Chess Glenn con Thursday en Mañanas de la X-139. Hablemos de tecnología y de videojuegos. EA Sports in the game. Ah, exacto. Iniciamos realmente la semana con una noticia que sacudió al mundo gamer y es una venta histórica y es la venta de Electronic Arts o EA Sports in the game. Sí. Claro, es que a ver, eso es un audio para siempre, por es toda cierto, la vida. Es cierto, total. Es cierto, como el inicio sí, de Windows. O como Mac. Exacto. Claro. Las pequeñas marcas... sonoras. Sí, ¿no? sí. Eso se le queda tuvieron 1%. ICQ. Claro. Claro, en la esquinita. Sí, ¿no? Claro. ¿Qué era? Como un chat. Sí. ICQ. Entonces, cuando te entraba el mensaje, sonaba. Ya, sí. Claro. No, yo llegué al Messenger. Sí, claro. Se conectaba la traga de uno. Se conectaba la traga de uno y uno empezaba a sufrir. Sí, ¿tú sufrías? Sí, me daba nervios. A mí me encantaba. Tan pronto se conectaba. Ha iniciado sesión así. Exacto, y uno. Entonces yo me ponía no disponible. No, yo de una cambiaba mi nickname y me ponía algo que estaba escuchando así súper wow. No, yo me ponía no disponible. Yo decía, si no me escribe. ¿Viste cómo uno se trabaja mentalmente? Si no me escribes porque ve que no estoy disponible, porque da más rabia que a uno le escriban estando disponible, que no le escriban, como, no quiere hablar conmigo. Entonces era como una terapia que me hacían. Claro, te hacías una psicología inversa. Y uno mandaba, ¿ustedes se acuerdan en Messenger que uno mandaba eso, los besos? Sí. Que, ¡mua! Salía el beso y salía gigante, un beso gigante. El vibrador para que le contestara. Así, el zumbido. Ay, Alejandro me hubiera bloqueado porque yo le había mandado esos zumbidos todo el tiempo. Zum, zum, zum. Y yo estaría mandando puros muñequitos de esos, puros GIFs, así. Nosotros seríamos muy divertidos con Messenger, la verdad. Creería muy que nos va intensos. Bien. Sí, un poquito. ¿Cuánto costó EA Sports? Ay, mira, fue vendida por más de 55 mil millones de dólares. La empresa desarrolladora de videojuegos más grande del mundo. Sí. Desarrolló juegos como The Sims, que yo fui muy fanática de The Sims. ¿Unas criaturitas? Claro, pero vos podías armar tu casa. ¿Se explotaban? No. ¿En una cueva? No. Los Sims era como si tú fueras Dios y tenías familias. Como en Black Mirror. Exacto. Ya, sí. Exacto. Entonces yo hacía casas y también los encerraba y morían. ¿Por qué hacías? Morían de inanición porque es que uno era Dios. Uno era Dios en ese momento, sí, claro. Bueno, también hicieron Battlefield, bueno, hicieron un montón de cosas y ya ha sido vendida a un grupo de inversionistas que cuenta con el respaldo del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita. Ah, con razón, aparecieron las llaves. Gente así, en efectivo pagaron. Esto sin duda es histórico para la industria de los videojuegos, pues además se convierte en la segunda compra más importante luego de que Microsoft adquiriera Activision Blizzard. Ajá. Por 68 mil millones de dólares. Es que a mí me parece increíble. 68 mil millones. Que exista esa cifra. Es como... ¿Ay, eso cuánto en pesos? Literal. El caso es que sí, ahora qué va a pasar es que desde sus políticas y demás van a haber algunos cambios en costos, en servicios en línea, hasta el desarrollo de videojuegos también. Por ahora, EA Sports seguirá como de costumbre en los próximos meses. Van a ver también cómo va a impactar la venta en sus famosas franquicias como NFL, EA Sports, Madden, quién sabe. Y quizás la gente tiene esta fe que pueda volver FIFA. Oh. Y, uh-huh. Ya, a FIFA se le agradece mucho la música. Uf, claro. Yo siento que es de los videojuegos más grandes en cuanto a catálogo musical, porque mucha gente conoció canciones por FIFA. Por FIFA. Claro, fue brutal. Yo creo que también Grand Theft Auto fue muy importante. Ay, Grand Theft Auto San Andreas fue lo mejor del mundo entero. Hay de ahí muchas cosas en mi vida. Es que la radio. O sea, la radio de Grand Theft Auto era mi momento favorito. Yo robaba todos los carros para poner el radio. Para ir pasando de emisoras y eran muy buenas. Ah, tan muy, chévere sí. Eso. O sea, la mejor era una que era como cubana tropical. Ah, sí. Y para bailar la mamba. Porque obviamente sonaba eso, pero además el DJ que presentaba en esa emisora a mí me parecía increíble. O sea, era tan real, me encantaba. Muy bien. ¿Tú harías radio tropical en Miami? Ah, bueno, estamos hablando de Miami. Yo pensando acá, yo sí está bien. O sea, si te ofrecieran el sol. en Miami. Sí. 95 punto qué? ¿Es que es el sol? 95.8, no me acuerdo cuál era. Sí, yo sí lo haría. A ver, siento que acá no tanto, pero no, en Miami no, pero sí. Pero en Miami sí, ¿cierto? En Miami sí, totalmente. Yo creo que en California, en LA, harías. Ay, no, harías, soñado. ¿Harías, por ejemplo, Radio Regional Mexicana? Sí, claro. También lo haría, también. No, es que ya son otras cosas. Yo siento que la radio a uno le gana el... El género. El género. ¿Sí? Pues yo trabajé en El Sol. ¿En qué? ¿Cuál Sol? El de Asolate que te conviene. Fernando en el programa de la mañana presentando salsa. Porque la radio. ¿En serio? Sí. Me costaría un poco. A mí me cuestan las... Porque a ti no te gusta la salsa, porque te la dañaron. Así y hay es. Que recuperar qué eso. Pesar. No. A mí me ha costado a veces. Yo presento. Por géneros. Sí, por géneros me ha costado. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, yo no sé. Lo pensaría, pero depende de dónde. Guaracha, una emisora de Guaracha. DJ Davy. Imagínate, mira este gran éxito. No, DJ Davy. No, Fumarato Ferroso. Artista sí, del mes, DJ Davy. Corneto. Lo mejor de la música guaracha. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. Entonces, EA Sports in the game. Ay, ya. Ha vendido 50 mil millones de dólares. 55 mil. Ay, no, que lo manden a uno eso al Neki. ¡Solardo! ¡Uno! No creo que pase esa transacción. Pero bueno, estas son las mañanas de la X. Aquí está The Neighborhood. Esto es Sweater Weather. Hola, Ahí me mandaron el dial del sol en Miami. Claro que sí. El sol en Miami dice, Miami gana con el billetazo. Ay, pues imagínate. Están regalando plata lo que da. Ay, sí, claro. Sí. El nuevo sol, 106.7, no es que a mí me tocó otro el sol. El nuevo sol, al aire. Sí, a mí me tocó otro sol, ya, a mí me tocó el sol 95.3, no me acuerdo. De allá. Sí, claro. Claro, el sol. Tenía Bray 11 años cuando vivía en Miami. Imagínate uno presentando y estaba la temperatura de los LeBron. Estaban de moda, estaban de moda las chicas del Can. Ay, claro. Mi Concepción. Mi Sucaína. Uy, eres mi vida. Mi Sucaína, deberíamos ponerlo. ¿Qué es Sucaína? Es como una cocaína saborcito. Suavecita. Exacto, como el saborcito. O será una salsa peruana. Eres el que mi cuerpo. ¿Cómo es? Así como a las ay, papas a la Sucaína. Eres el caramelo que alumbra. Amor mío. ¿Tú son las 9:15 mañanas de la X7. Ya me no dañaste. Más. No más, ya. Una cálmate. Sensación, mira, te voy a decir algo. Se apodera de todo. Tiene talento. Ser. Te vas no. Para Bogotá. Quiero este tu voz. Que me das, que tus besos me saben. ¿Cuál es la pregunta del día de hoy? Bueno, Diana. La pregunta del día es: pues la hablamos ayer y es: ¿de cuál carátula de disco le gustaría disfrazarse? Ok, damn. Yo del de Velvet Underground, el banano. ¿Sí? El banano. ¿Te disfrazarías de Velvet Underground, de Nico? Sí. Me parece bien. Sería un increíble disfraz de álbum. Sí. Gracias. Soy un álbum musical. Soy un banano. De Velvet Underground, de Nico. Cuadrando el bache y cuadrando lo técnico, así enojada con... Pero de esos que tiene trucita blanca y que tiene capuchita aquí, sí. Que te veas... Sí, sí. Enojada, sí. Chistosa. ¿Cómo así? Sí. Esto se cayó. Sí. Como un capítulo de The Office o algo así. Sí, muy divertido. Tuviste que el Violator de Depeche El Violator Mode. De Depeche Mode. Dios santo. Sí, me vendría así también con capuchita, con trucita. Y estaría vestido ay, de flor. Es muy bueno todo sí. Eso. Yo creo que soy la más normal. ¿Qué, de qué? De todos ustedes, de esta mesa. Se pidió sexy. Sí, porque yo puedo. ¿Qué álbum serías? La vida me dio. Songs About Jane. De Maroon 5. Sí. Wow. Primero porque su carátula es muy sexy. Es una mujer así, desnuda, con su pelo largo que no deja ver nada. Pero además es uno de mis álbums favoritos de la vida. Es un gran disco, ¿no? Es un gran disco. Ese entonces, Songs creo About que ese Jane sería es... el mío. Desde el principio, ese Songs sí. About Jane es un tote muy sí. Bravo. No, no, demasiado. Bueno, llama la primera canción Harder to Breathe. ¿Cierto? Puede ser, sí. El primer corte. Y después es Shiver. Ay, ¿cómo sabes eso? Yo no me sé, nunca me sé el orden de ninguno de los Harder discos. Harder to Breathe, claro. Mira, escucha breathe, esta vaina. This Love es la segunda. Sí, ah, sí, escúchalo. Sí. Se demoraron tanto en llegar Me acuerdo que este video salía y salía y salía y salía y nadie les paraba bolas. Yo decía, pero qué buena banda, ¿por qué no están sonando en ninguna parte? Hasta que salió esa This Love y lo rompió absolutamente todo. Qué gran canción. Uy, no. Es que está muy bien hecho. El cuarto es She Will Be Loved. Claro. El quinto, Tango. Uy. Es un gran álbum. Es un gran álbum. Aquí está Sunday Morning también. Sí. Claro, ahí está todo. Is there anyone out there? Cause it's getting harder and harder to breathe. Tenían lo suyo en ese momento. Adam tenía toda la trama. Ahora igual la tiene. Ay, sí, todavía. ¿Sí? Sí, nos aferramos a él desde esos pectorales. ¿Sí? Para lavar ropa ahí. Ay, quieto, quieto. Yo creo que yo sobro en este programa, ya me di cuenta. ¿De qué me hablas? Voy. No, al contrario. Nos complementas. Eres la otra esquina de esta nación. Estoy entrando en la homosexualidad. El rayo. Alejandro. Oye, el solo de guitarra. Harder to Breathe, the Maroon 5, Mañanas de la X. Hablando de ese tema de Emiratos Árabes y de la compra de EA Sports, también hay un nuevo escándalo o controversia en el mundo de la comedia, porque los cataríes, si no estoy mal, los jeques, los grandes adinerados, hicieron un festival de comedia para en Riyadh y se llevaron a Dave Chappelle, se llevaron a Kevin Hart, se llevaron y no los devolvieron. Se llevaron a Eso sería un gran la gran risa final, gran chiste, ¿no? Mentira que ya no. Y a Bill Burr y a Louis C.K. se los llevaron, les están pagando como la cifra más bajita es $400,000 por por un stand-up show de una noche, sí. Ay, les iríamos todos, ay, claro que sí. Y han salido varios comediantes a decir que como unos comediantes que supuestamente defienden la libertad de expresión están yendo a presentarse delante de un gobierno que supuestamente asesinó al periodista Adnan Khashoggi, ¿no? Sí, claro. Esperen, imagínense lo difícil que tiene que ser hacer chistes allá. O no, sea, la básico, delgada como línea. La gallina y el pollito, se comió un borrador y le salió el pollito con tenis, cosas así. Yo creo que manejan chistes así, básicos. Porque el humor negro ya no se puede, ¿no? No, uno de los comediantes fue despedido porque dijo en un podcast. Claro. Porque dijo en un podcast. Estaba contratado para estar en el festival de comedia. Y uno de ellos dijo. ¡Kaboom! Es que son tantas cosas. Digo, uy, ¿qué tal esta chispa? ¡Vamos! Dejo más, Camila. No vuelvo a mencionar estos temas. Ella no tiene bomba, ¿cómo? ¿Qué fue lo que dijo? Un bombazo. Un festival no explosivo. Nada, no más noticias sobre Medio Oriente. Se van a estallar de la risa. Camila. Nos van a cancelar en Oriente Medio si vayamos. No me dejen más. No más, un día como hoy salió Electric Field de MGMT. ¿Cómo sufrí vendiendo este disco en este país, o yo? Sí. Y sí, entiendo por qué. Life in Cartoon Motion se llama este disco. Salió este disco en 2006. Me tocó, era prioridad Mica. No vendí, te juro, mira, te voy a decir. No vendí 10 discos. Y sí, entiendo. No vendí 10 discos. Y eso que esa es una de las canciones más importantes de Mica, creo, ¿no? Sí, esa es Grace Kelly. Grace Kelly fue la más grande. Sí. Fue la más grande. Fue un momento en el que el falseto como conductor de la música indie pop estaba muy de moda porque los Sister Sisters también estaban pegados. I don't feel like dancing. Qué fantástico, no dancing today. Light es de las mejores canciones de la vida. ¿Qué? I don't feel like dancing. No, la otra. Ay, ya te digo. Comfortably numb. Ya te digo. No. Estas son mañanas de la X. Oye, ¿ya señor, sabes quién viene en febrero? Por favor, cuéntamelo todo. ¡Ay, míralos! Ellos saben. Doja Cat, una de las artistas más grandes del pop y el hip hop actual, que regresa a Bogotá. Es álbum de la semana aquí en Mañanas de la X 103.9. Uf, y mira, increíble, porque tiene sus éxitos como Say So, Kiss Me More, Paint the Town Red, que han sonado en todo el mundo y acá, en la emisora, en esta esquina de la nación. Sí, claro que sí. Doja Cat ahora llega con su Mavi World Tour para una noche única, así que prográmese. Sí, señor. 15 de febrero 2026 en el Movistar Arena, Doja Cat en vivo, un show imperdible. Son las mañanas de la X103.9 FM. Invisible Light. Creo que no está. ¿No? No. Está en el otro, en la otra biblioteca. En la otra. Bueno, sí, nada. Es lo único que les quiero decir. Viene esta super queen of queens, Miss Doja Cat. Just kiss me more. Es Doja Cat con Kiss Me More en Mañanas de la X junto a Cisa. Y vamos a hablar del picnic por días, como que lo han criticado mucho, le han dado mucho bate, ¿no? Ayer, por fin, el Festival Estéreo Picnic pues reveló lo que sería su lineup por días. Además, porque pues evidentemente había que hacer un relevo, porque Lola Young canceló todas sus futuras presentaciones. Ajá. Obviamente Estéreo Picnic también. Y fue reemplazado por Tom Morello. Muy qué bien. Raro ese cambio, pero qué bueno. Sí. Es que uno, está bien. También queda. ¿Sabes por qué? Porque además, perdón. Sí. Porque Morello nunca ha estado acá. Por eso, chévere. Ahora, ¿político eso va a ser? Pero todo. Todo desde el desde que llegué acá. Él va a estar muy contento acá, te digo. Sí, claro. Ya lo veo ahí en ese marco. Todo comunistoide que es. Él va a ser muy feliz acá. Bueno, y también está un artista XXX, todavía no han revelado, porque David, pues tampoco va a estar en el cartel de Estéreo Picnic por problemas de legales. Conducta. Ay, óyeme, pensé este fin de semana porque escuché el disco de Dijon, que fue el productor de los dos discos del Biebs, y pues yo sé que tu gusto es más mainstream, sí, pero escúchate ese disco. Te va a encantar, pues no sé si te va a encantar, o sea, a veces no sé cómo descifrar. No, ella es muy rara, uno a veces se va a la ciega. No, ¿sabes qué es lo que nos ha enseñado Camila? Al rechazo. Es en serio. Hemos aprendido ya que... Ya sabemos que el ya sabemos, ya entendemos. Ya sabemos, por fin aprendimos a recibir el rechazo el no, y seguimos. El no me gusta. O sea, sí. No nos quedamos ahí, seguimos y le recomendamos igual y todo. Sí, pues porque también pasa que la mayoría de la gente es como super poser y dicen, ay, sí, súper bueno, y por dentro lo odian. No, yo soy honesta, sincera. Sí, te agradezco eso. Sí, esa sinceridad millennial. ¿Ya? Pero mira, que nos ha costado tanto, finalmente hemos tenido que aceptarla y es también un entendimiento de nuestra propia adultez, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando ella odia todo lo que le mostramos. Bueno, el caso es que el Festival Estéreo Picnic mostró ayer su lineup por días, fue muy criticado en redes sociales, más que todo por el día sábado. A ver, el viernes, les cuento, va a estar Tyler, The Creator. Sí. Va a estar Lorde, Peggy Goo, Addison Rae, Brutalism, Cat's Eye. Ah, Cat's Eye es chévere. Está chévere. Papeladitos, es que es papeladitos todo. Es que el ya viernes, estamos por fuera del target. Totalmente del target, ya estamos nosotros acá. Nada que hacer. El sábado está The Killers, está Peso Pluma. Es que bueno ver a la WP. Uy, sí. Sí, te gustaría. Uy, sí. Las paticas de pollo con su mamá. Yo siempre... Ese es chévere. A mí me gusta. Young Miko. La amo profundamente. Young Miko. Va a estar Kaigo también, que está muy bien la trama. Tom Morello. Va a estar Tom Morello. Va a estar Luis Alfonso, el señorazo. Es muy chistoso ver esos dos nombres seguidos. Tom Morello. Luis Alfonso. Es como... Ok. Y el domingo va Sabrina Carpenter, Skrillex, Deftones, Deutsche. Está bien. Uf, el domingo, Interpol. Sí. No, el domingo va a estar, que te digo. Así que bueno, ya, esto. Y el lunes sí es festivo. Ah, pero no me parece tan grave. No. ¿El sábado no? ¿El sábado no? Yo iría a los tres. Yo también. ¿Seguro? Sí. Además, el lunes pues es que es sabe Killers, Peso Pluma, Caigo, John Mico, pero a ver, también depende de los gustos de la gente, entonces para algunos dirán, no, a mí me gustó los tres días, tengo que decirlo. Mira, mira, este es el disco que te recomiendo. A ver. Se llama Baby. ¿Quién es? Este fue el que le produjo los dos swags a Justin Bieber. Se llama Dijon. Es que es un disco para escuchar completo, ¿no? No por canciones separadas. Sí, tiene ese vibe ahí como... Pero suena oscurito, me gusta. Melancólico. Pero sí está rico. Sí, el disco, te juro, me sorprendió. Ajá. Está cortico, 37 minutos. Increíble, antes eso era un EP, ¿no? 37 minutos. Pensé mucho en Janet Jackson. Ah, viste que se encontró con su sobrina. Bella. Ah, no, sí fue Janet. Ay, me gusta. Se deja oír, se deja oír. Dale una oportunidad, sí. Yo sé que puede decepcionarte, pero... No, por ahora me está gustando. No importa. Sí. Mira, ya somos libres de eso. Ya le podemos recomendar lo que queramos. Y si no les gusta, está bien. Y está seguimos bien. Haciéndolo. Ay, gracias. Sí, sí. Mañanas en la X. ¿Qué álbum sería usted si se disfrazara de álbum musical? ¿Qué álbum sería? Es nuestra pregunta del día de hoy. Cuéntenos en arroba la X más música. Ahí estamos pendientes de sus comentarios. En Threads, en X, en Instagram también. Aquí está Miss Janet de su fabuloso disco Rhythm Nation 1814, ganador del premio Grammy. La hermana menor de Michael Jackson, que con este disco lo superó en récords de números uno y también en algunas coreografías de baile. Aquí está con Come Back to Me. Arctic Monkeys con I Wanna Be Yours. La frase del día: aún hay mucho por qué pelear. Sí. Jane Goodall. No, me duele mucho todavía. Mira, nos hizo llorar. Alejandro nos hizo llorar a Camila y me hace 2 minutos. There's still a lot worth fighting for, dijo Jane Goodall. Trabajó hasta antier. Estaba de gira, en conferencias. Por estos días lo estaba haciendo. Estas son las mañanas de la X. Vamos a hablar de festivales y sexo. Exactamente. Ay, mira. La pregunta para romper el hielo. ¿Han tenido algún romance de festival? No. ¿En festival? No. No, pero sí. Fuera del festival que nació. Pero sí ha fantaseado uno, porque eso es como tan de Hollywood, ¿no? Como tan de película, que uno está así, va solo, y luego la música, las luces, y se encuentra uno con al lado con una persona que está tarareando la misma canción que uno, y ahí está el flechazo. ¡Oh! Deseado. La electrónica, a mí me pasa mucho que así estoy igual, volteo a mirar y yo, ay, mira, podríamos conectar también en el mundo real. Vale. Porque yo siento que los festivales son un paréntesis del mundo real, entonces sí. Como tú dices, es muy de Hollywood. Pues resulta que Zip Health hizo una encuesta entre británicos y estadounidenses que son asistentes a festivales sobre cómo les va con las relaciones en los festivales y fuera de ella. Resulta que en los últimos 5 años sí se han dado romances de festival. ¡Claro! Entonces, 1 de cada 5, por ejemplo, de los asistentes ha tenido un encuentro sexual durante un festival. ¿Durante? O sea, en el festival. En el festival. O sea, en el lugar. En el predio. ¿What? Ajá. Pero bueno, qué difícil. Entre los lugares. ¡Qué incomodidad! Es muy incómodo porque los lugares donde pasa, uno es con el público, entre la multitud, uh-huh. Otro buscan una carpa. Ah, sí, como 28%, el otro es un automóvil, 16%. No, pero si uno se va hasta el parqueadero ya perdió el festival. Un poquito, sí. No. Es real. Y los baños que no. No, no, no. No, no, no. no. No, yo dentro de un festival, no, creo que no. No, ¿con quién se conectan más las personas? En su mayoría es alguien que ya conocían. Ajá. Y se dieron las cosas, claro. Y se encontraron como, ¡ey! ¿Qué más? Ahora, esto pasa entre los 18 y los 25. Sí, cuando uno está alocado. Sí, esto de los 25 a los 34. Si uno ya le da pereza. Las posibilidades de que sucedan ese tipo de cosas se reducen en un 50%. Sí, porque el dolor de espalda y todo. Hablan de ex que se encuentran en un festival. ¿Exes? Sí. Oh, ¡ay, sí! Y ¡qué peligro! Sí, puede ser. Que puede pasar, yo sé, pero no sé. La canción de Arcade Fire. No sé cuál. Y se vieron, se encontraron, hace rato no se veían, se llevaron muy bien, terminaron bien. No, uno no vuelve allá, a veces, Diana. No, sabes que yo soy enemiga de eso. Sí, no. Pero puede pasar, hablan sobre eso. Un amigo o alguien con quien fueron al festival, 16%. Le empezaron a ver más lindo después. Solo el 38% sería con un extraño, que se conocieron así, se vieron y ya. Uno de cada dos asistentes indicó que estaba abierto a una aventura de festival de fin de semana. Como era de esperar, las respuestas muestran una brecha de género. El 59% son hombres. Claro. Las mujeres, 36%, estarían dispuestas a esto. ¿Cuál es para ustedes el festival que más incitaría al pecado? ¿Cuál creen que es? Alguno de electrónica, probablemente. De pronto, un Electric Daisy Carnival, ¿cómo se llama? Sí, porque casi andan en bola todos, el Burning Man. El Burning Man, es sí. El primero. Pero tanta arena y tanta suciedad. Hay mucho LSD. No. Sí, exacto. Hay mucho ácido y esa droga es bien sexual. Va ganando con el 47%, le sigue el Download, 42%, y Coachella con el 34%. Eso sería los festivales donde hay más... Sí. Sex drive. Exacto. Sí. Para ligar, así que sí hay gente que encuentra a su pareja, puede ser un amor de festival. Nosotros hablamos de amores de verano y de vacaciones, pero ahora amor de sí festival. Existe amor de festival. No, y es que, por ejemplo, en Coachella, pues, ¿cuánta gente que va a Coachella es soltera? El porcentaje. Sería mucho. Bueno saber. Eso yo creo chévere. Que mucho. Van muchos planes de amigos solteros. Les tengo la lista de artistas que incitan a The Weeknd. Totalmente. Totalmente. Claro. Todas sus canciones están hechas para el acto amatorio. Rihanna. Es la que sigue, yo no entiendo. Rihanna también. Lana del Rey. S&M. Ay, Lana del Rey, sí. No, bueno, no, pero bueno. Entiendo el lugar. Está SZA, Beyoncé, Frank Ocean. Frank Ocean también. Sí. Los Arctic Monkeys, Dua Lipa, Los Killers, mira. Doja Cat también. Así que el primero, el género, nosotros estamos pensando mal, que el género que más atraía era la electrónica. Y es el... Reggaetón. No. Pop. No. El hip hop, el rap. Bueno, el urbano. Va por ahí. Después le sigue el R&B, el soul, ya llega la electrónica, el indie y el rock al final. Bueno. Es fantástico. Míralo. Sí, claro, ya uno toma. Sí. Es un llamado. Se coge una moñita con exacto. Diana. Las medias. Él grabó esto con un Fruity Loops. Sí. En un invierno torontiano muy poderoso. Y lo regaló por internet y se volvió gigante. Qué increíble. El 13% ya para cerrar de los asistentes afirmaron que se habían enamorado en un festival. El 9% comenzó una relación a partir de su aventura. O sea, el 9% siguió después del festival. Wow. Les fue bien. Esto es del primer disco de The Weeknd. Ay, qué bueno. Se llama House of Balloons. Se llama High for This. Bueno, estamos hablando de festivales, ¿no? Y romances. Sí, ¿tú has tenido un romance en festival? ¿Te has encontrado con? ¿Ha habido algún encuentro de? Puede ser hace mucho. Un post. ¿Se conocieron en festival y salieron después? Hace muchos años, conocí a alguien en festival y... Y coronaste. No, sí, y me y encanta. Hace Camila. Muchísimos años. Y nos. Ya se acostumbra. Nosotros tratando de mantener a Keis. Nos dimos que un besito en festival y ya, eso fue todo. Se dieron un besito. No pasó, no pasó. ¿Tú nada. Recuerdas, perdón, en qué artista? Sí. Dilo, dilo. No me acuerdo. Ay, hombre, no, mira, ¿no te no acuerdas de algo que estaba pasando? Las luces, no sé, en qué momento dijiste, uy. Pólvora. Esto puede estar pasando. Me ¿no? encanta esto. No, él lo no recuerdo. Él no se quiere acordar. Es que, digamos que. Es que estamos hablando por ahí de hace 20 años. Ok. Por ahí 20 años y ay, digamos que hace 20 años había mucho traguito por ahí, mucha, claro. ¿No? Entonces, había mucho desorden, mucha fiesta. Tú conociste en el festival a la persona y fue amor de festival o ya se conocían de afuera. No. Ay, pero eso es lindo. Ok, ya se conocían de afuera. No. Se conocieron en el festival. Eso fue una vaina de un momento y ya. Ay, pero eso es lindo, afortunado. Te dije, hace parte de las estadísticas. Sí. Es que la música tiene lo suyo. Sí, totalmente. Claro. Además, creo que fue en el Nemcatacoa. No jodas. Fue ese día. Pero ¿cuál? Del cual no recuerdo muchas cosas. Tampoco me acuerdo nada. Sí, no. ¿Nemcatacoa fue hace cuánto por ahí? ¿20 años? No. ¿Menos? ¿15? Nemcatacoa fue en 2011, 2012. Cuidado 2011. Con las cuentas. 2011. Bueno, 15 años por ahí, más o menos 15 años. Sí. Te amo. Más o menos. Esto fue en el 2010. Ahí está, 15 años. Wow. Sí. Claro, es que ese momento era denso. Además, porque ese fue. Creo yo que estaba fue, en un nivel de sí, alcoholismo sí, poderoso. Sí, ese día estaba todo terrible. Éramos. Todo terrible. Alcohólicos y tabaquistas. Sí, eran otras épocas. Qué manera oscuras. De fumar, ¿se acuerda? Sí, Chainsmokers con Chainsmokers poderosos. Y fue en octubre del 2010 estaba Green Day. Mira, o sea, estamos de nivel 15 años. Mira, estaba tan. Yo no me acuerdo del concepto de Jamiroquai. Y creo que fue como el primer formato de festival que hubo acá, ¿no? No. O sea, como de no, quitando Rock al Parque, pues, pero como Stereo de. Stereo Picnic. Super ya, litio. Pero Stereo Picnic ya estaba con Nemcatacoa. Sí, claro. Mira, estuvo okay, yo Tego porque Calderón. Yo juraba que no había arrancado todavía. Sí, Mala Rodríguez, Tego Calderón. Exacto, muy bien, La República, estaba Before Volume, The Mills, pero me acuerdo de, yo creo que fue en Jamiroquai. Yo creo que lo y Cobra sí. Starship, o sea, qué festival en ese. Cajicá fue, uy, lejos. Lejos. Ay, pero sí. Pues que ahorita hablábamos con Diana que hay cosas que son muy sexys. Sí. Y que uno no espera eso. Y una de esas cosas que a uno como mujer es como, ¡oh! O por lo menos Diana y yo hablamos nosotras dos, solamente por nosotras dos, es cuando compartimos el mismo gusto musical. Sí, es como atractivo. Que algo pasa en nuestro sistema y uno dice, ¡ay, hola! Exacto, se abre una puerta. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Es impresionante. Sí, se abre una puerta. Sí, exactamente. La primera edición de Stereo Picnic fue también en 2010. Sí, es que son fue paralelos. Sí, fue ese mismo paralelo. Año. Bueno, pero entonces sí, o sea, pero ese fue el año en el que arrancaron los festivales. Pero pues. Lo que dice Alejo, sí, porque empezó en abril. En abril del 2010. Claro. Picnic, nosotros después. Estuvimos. No me culpen, yo tengo. Mi 2010 es muy borroso. Sí, fue. Muy borroso. Sí. De verdad. Y eso que estuvimos en el Stereo Picnic ese año y no nos tomamos un trago. Sí, no. Dijimos, nos desquitamos en Nemcatacó. Groseras. Cuando regresemos vamos a hacer un repaso por todos los hallazgos de Jane Goodall y los chimpancés. Te agradezco. Álbum Traveling Without Moving en las mañanas de la X103.9 FM. Seguimos hablando de una mujer que cambió la forma en que entendemos a los animales y de paso nos ayudó a entendernos a nosotros mismos. Jane Goodall falleció ayer a los 91 años de edad. En los años 60 en Tanzania, Jane descubrió muchas cosas sobre los chimpancés. La primera de ellas, que la mencionábamos al comienzo del programa, es que fabrican y usan herramientas. Algo que hasta este momento se creía exclusivo de los seres humanos. Uh-huh. También observó otra cosa y es que cazan y comen carne. Ok. No sabía. Es que esa organizaban expediciones de caza en grupo y cazaban chimpancés de su misma especie. Ay, también. Ay, sí, qué sustico esa parte. No, esa todo, mujer sí que era de admirar, de verdad. Y es que ella vivió muchos años entre ellos. Metida, ¿no? Claro, se dio cuenta que tienen una vida social muy compleja y que en esa vida social hay jerarquías. Sí, claro. Alianzas políticas. Sí. Hay alianzas políticas y hay conflictos y guerras entre ellos. Se dan duro. Claro, se matan. Sí. Por jerarquía, sí, y por política. Con ellos mismos. Los chimpancés. De hecho, hay un documento muy interesante que se llama La Guerra de Gombe. Uh-huh. Donde documentó una guerra entre chimpancés. Que se tiraban cosas o se perseguían. No, se había mataban. Emboscadas, había violencia organizada de unas tribus contra otras. Qué increíble eso. Pero no toda era agresión tampoco, que es por eso también que ella siempre fue tan optimista y siempre estuvo en contra de los discursos de odio a la especie, no importa cuál especie sea, incluyendo la humana. Uh-huh. Registró también muchas muestras de compasión, de cuidado, como chimpancés que adoptan huérfanos o que consuelan a los heridos, que comparten comida como nosotros, sí, también. Uh-huh. Demostró que cada chimpancé tiene una personalidad propia. Además, científicamente pudo demostrar que cada chimpancé es en sí mismo una persona, por decirlo de alguna forma, con temperamento, sí, claro, con rasgos únicos, algo impensado en su tiempo. Y quizás lo más conmovedor de sus hallazgos fue confirmar que sienten alegría, que sienten miedo, que sienten duelo y por último que la relación entre madre e hijo es fundamental para su desarrollo. Bueno, me muero. Esos fueron los hallazgos más importantes de la carrera de Jane Goodall en su estudio con los chimpancés. Gracias a ella hoy sabemos que los chimpancés no están tan lejos de nosotros, uh-huh, y que entenderlos es en buena medida entendernos a nosotros mismos. Bello. Qué respeto para esa mujer. La X. Son las mañanas, 103.9 FM, La X más música, y vamos a hablar de Bad Bunny. Ay, qué dicho, estaba esperando este momento. Bueno, vamos a hablar. Ahora, él no me cae mal. Él no me cae mal. Él vamos se va a presentar. Vamos para el Super Bowl. Bueno, hay dos cosas importantes. Una, que él dejó de ir a presentarse con conciertos propios a Estados Unidos porque no quería poner en riesgo a la gente con todo el tema de las redadas migratorias. Claro, así es. Pero se va a presentar en el Super Bowl. O sea, en fin, la hipotenusa. Más o menos. Exactamente. Sí. Entonces, viendo eso, ¿qué le importó poquito? Ahí dijo, ay, bueno, igual es el Super Bowl. O sea, no hice conciertos en Estados Unidos para evitar esa vaina. Y ahora voy a estar en un evento que va a tener miles de personas. Sí, muchos, pero de ellos pueden ser lo latinos. Que yo sí alcancé a leer en un análisis que se hacía este fin de semana era que el público sí es muy diferente, porque esto es un evento muy local, sí, es muy nativo, es muy de los gringos, entonces va mucha gente de ahí, que es diferente a un concierto de él, que puede ir mucho latino. Sí, y he visto que toda la gente que es super maga está ofendidísima con esa vuelta, ¿no? Sí. La gente que es súper del lado de Donald Trump y ese rollo. Sí, el Washington Post recogió una colección de tweets a comienzos de esta semana por parte de partidarios del movimiento MAGA, que uh-huh, significa Make America Great Again, sí, que uh-huh, es el, digamos, eslogan del actual presidente estadounidense Donald Trump. Uh-huh. Vuelvan a Estados Unidos grande de nuevo. Entre ellas está una reconocida corredora de carreras llamada Danica Patrick, quien se ha convertido en una de las más fervientes apoyadoras del presidente Donald Trump. Y escribió en su cuenta de X, ninguna canción en otro idioma que no sea inglés debería permitirse en una presentación del halftime show, del show de medio tiempo. Dios bendito. Ningún programa de televisión con ese nivel de sintonía debería presentar canciones en español, dijo Danica Patrick. Y ahí le da la razón al análisis que se hacía sobre el cómo ellos sienten ese evento. Es muy local y por eso él pues va sin temor. Sin embargo, Ice ha dicho, allá estaremos igual. Una de las personalidades más importantes de ESPN también se pronunció en su cuenta de X diciendo, haga la tarea, es obvio que Bad Bunny es mucho peor de lo que la gente entiende. Es mucho peor. Un personaje satánico. Ah, ¿eso dijo uno de esos? Sí, eso dijo uno de los presentadores de ESPN. Recordemos que las críticas de Bad Bunny evolucionados. Recordemos que las críticas de Bad Bunny al movimiento MAGA han sido muy reconocidas, en particular la agenda del presidente Trump alrededor del tema migratorio. Y recordemos también que es objetivo de críticas por parte de los MAGA, porque además de defender los derechos de los migrantes, ha defendido también los derechos de las comunidades trans, algo que la ultraderecha MAGA desprecia profundamente y con lo que lo asocian, obviamente asociando libertinaje y otros comportamientos. Entonces hay mucha ira con la NFL y con Rock Nation, la empresa de Jay-Z que organiza el halftime show, por poner a un artista que habla y que canta exclusivamente en español en el medio tiempo del Super Bowl. ¿Qué posibilidades hay en estos dos meses de que eso se caiga? No hay ninguna. No hay. Una va sola a arder el mundo el día del Super Bowl. Sí, y creo que ambos lados lo hacen bastante bien. La generación de indignación por un lado y de orgullo por el otro va a prender televisores con todas las de la ley en el mundo entero, porque si bien, como dice Diana, este es un evento exclusivo de los estadounidenses y es supremamente local, el hecho de que tenga a Bad Bunny y de que MAGA esté criticándolo va a hacer que mucha gente prenda el televisor, incluyendo la gente que detesta a Bad Bunny en nuestros países, que también son muchas, ¿no? Claro, sí, y es un, en medio de todo se ve como un triunfo de la comunidad latina sobre la mentalidad MAGA en este momento, ¿no? Y se, además de verse como un triunfo de la comunidad latina en las políticas MAGA, lo que hace es simplemente aumentar el tamaño de las llamas de una guerra cultural muy rentable. Porque no importa en qué lado estés, los dos lados, la izquierda y la derecha en este caso, la izquierda representada por Bad Bunny y la derecha representada por los detractores del Super Bowl Halftime Show, lo único que hacen es alimentar el odio y el fuego que ya arde en todas las redes sociales cada que... Y eso genera mucha plata, eso genera muchísimo dinero. Sí. Por lo menos yo no veo la hora de sentarme a ver qué va a pasar. Por supuesto. Sí. Recordemos también que la NFL hizo una presentación especial de la temporada en Brasil con Karol G. Con Karol G, sí. Ah, ellos hicieron eso. Sí, claro. Sí, aunque bueno, digamos que ahí está por fuera del territorio, no es tan grave, no le duele tanto el ego al pensamiento MAGA, pues, y a la ideología de Trump, porque pues era en Brasil y todo el rollo, así sea una rama de la NFL, es fuera del país, entonces creo que no, a eso no les afectó tanto. No, pero sí sienta un precedente de todas formas. No, y además de sentar el precedente, creo que la presentación en Brasil demuestra también una cosa que la NFL siempre ha querido hacer y que no ha podido hacer con relación al fútbol. Internacionalizar el fútbol americano, nunca lo han podido hacer y siempre han querido. ¿Así? Montaron su liga de fútbol. Claro, pues imagínate el negociazo. ¿Tú te imaginas donde donde un país de fútbol soccer como Colombia, por ejemplo, se volviera aficionado a la NFL en general, por ejemplo, y que hubiera campeonatos acá y todo el rollo. En México tienen una liga profesional, sí. En Canadá tienen una liga profesional, pero no han podido hacerlo en otros territorios. Igual Brasil es un gran territorio. Y por eso apostaron por hacer ese show de exhibición, porque ellos quieren vender NFL franchises en todas partes. Pero es que es un negocio. Sí, es como un McDonald's, tal cual. Funciona igual. Y es imposible competir contra la Champions League, contra la UEFA, contra todas esas cosas que son una fiebre absurda en todas partes del mundo. Yo creo que la NFL no lo va a lograr. Es que es muy gringo. Es demasiado gringo. Sí, es y no muy interesa gringo. Tampoco. No interesa como a mí. Está bien. Pues sí. Aunque yo sí, nunca he podido ir a un partido de fútbol americano, me muero de ganas por ir. Sí, este es un Super Bowl, ¿no? Yo estuve en un Super Bowl, yo he ido a varios de fútbol americano en Houston, pero yo estuve en el Super Bowl que fue con Lady Gaga en el Halftime Show. Mira, eso yo estaba recién llegada. 2017. 2017, que ha sido una de las finales históricas del Super Bowl, además, porque nos tocaron dos tiempos extras. Mira qué bueno. Estuvo increíble. ¿Qué comiste? Que ganaron los Patriots. Uy, tan divino, mi que Tom en esa Hardy. Época eran de los últimos juegos, supuestamente, de Tom Hardy, no, de Tom. De... Tom Hardy, perdón, es igual. Tom Hardy son es cosas el actor. Deliciosas. ¿Cómo se llama? El otro rico. Mira, ves que venía pensando. Otro Hardy. Es que también. Otro Tom Brady. Tom Brady. Bueno, Brady. Lo uno, lo otro. Sí, sí. ¿Qué comiste allá? Yo les conté que yo. Pasamos por el parqueadero, que en el parqueadero es normal como que... como asados, ¿eh? Correcto. Eso es muy tradicional y nos ofrecieron hamburguesas y cerveza y todo. Entramos llenos al estadio. Qué rico, muy bien, excelente. Esa dinámica es súper chévere. Yo sí quiero ir a un partido de fútbol. Mira, ahórralo de Oasis en Argentina y te vas. No, pero pues no. No, Super Bowl, la NFL no. Tiene que ser en Estados Unidos. Claro. No, por eso, que no le gastes ya plata a la boleta de Oasis, porque ya los viste. Ah, ya, ok. Y guardas esa plata para una... Uy, estás pidiendo, es una decisión complicada. Sí, pero puede cumplir sueños, ya los vio a ellos, ya puede también hacer también es check. Cierto, no sé. ¿Usted cómo está de ganas de ir por estas épocas a Estados Unidos? No tengo muchas. ¿Cierto que no? Está complicado. Mermada las ganas de ir a Estados Unidos por estos días, o por estos meses, o estos años. Qué pesar, porque como somos de fans. Sí, sí. La gente confunde nuestro fan el gringo. El sitio es chévere. Ayer hablamos justo con Camille. Nuestro fan gringo con... Que te guste. Con antipatriotismo y cosas así, ¿no? La gente no, es porque, no, porque nos gusta la cultura pop gringa. Con Camille hablábamos eso ayer, de Nueva York, de lo que pasa en diciembre, de lo que quisiéramos hacer, de lo que tocó aplazar por el mismo contexto político en el que está ahorita, que tú hasta me ayudaste a averiguar cosas. Qué tan rico es estar allá en Nueva York. Hay cosas muy sabrosas. Hay cosas muy chéveres. Cosas muy sabrosas. Y que, pues, digamos que, pues, el país no es tiene la culpa, son sus dirigentes. Exactamente. ¿No? Y eso pasa allá y pasa acá y pasa en todas partes. En todas partes. ¿Qué está lo nuevo de Calvin Harris? Zara Larsson está en los listados de álbumes del año con una calificación de 84. Pasa muchas cosas en esa canción. Sí, Drum and Bass, I Dub. Ese álbum lo lanzó el viernes pasado. Estaba ubicado entre los 10 mejores discos del año. Producida por M&EK. Ya, claro. Ahora sí. Ahí está, por eso uno siente ese sonidito. Ya se acerca el final del año y con él empiezan a aparecer los listaditos, ¿no? Salió ya las votaciones para DJ Mac, de los mejores DJs del mundo. Ah, pero... ganó Guetta. Ganó tu amigo. Ganó tu amigo David Guetta como el pero mejor. Ese tiene acciones ahí, ¿no? Sí. Te agradezco. Sí, ese tiene que tener acciones ahí, porque... Pero bueno, es sorprendente porque el álbum del año, el mejor calificado del año... ¿Cuál? En el anglo, ¿no? Porque en el latino creo que ya hay tres discos que yo creo que se van a consolidar como los más importantes ¿Cuáles? Del año. Debí tirar más fotos, tiene que estar ahí. Debí tirar más fotos, claro. Va a ser contendor por el número uno, por el puesto número uno a álbum del año. Papota también va a estar ahí. Aquí. Yo creo que para mí, no voy a decir mejor. No, sácalo. ¿Qué va a cambiar? No va a decir todavía. Bueno, Tropicoqueta está ahí también dentro de la lista de los discos del año. Borondo de BL está ahí. Borondo de BLcito. Pero en el ángulo, el número uno, el disco que más... Tengo miedo. Calificaciones buenas tiene en estos momentos es el disco solista de Hayley Williams de Paramore. Ah, ¿sí? Qué curioso eso, ¿no? Muy bien. Eso es una grata sorpresa. Ego Death. Bien. At a Bachelorette Party se llama. Ok. Sí. Bueno, y en el ángulo también, para los gringos, el tercer disco más importante del año es Debí Tirar Más Fotos de Bad Bunny. Ah, bueno, hasta también. El momento. Sí. Ok. Sí. ¿El tuyo? Deberían ponerlo en el Super Bowl. Tengo pregunta. Mañana sale el de Taylor Swift. ¿Mañana sale ese disco? Claro, es de octubre. Mañana pasa eso. Uy, ya mañana es 3 de octubre. Y mañana sabemos la sentencia de Diddy. Mañana. También. Van a pasar cositas. Ahora, este lanzamiento, un 3 de octubre, ¿puede poner a ese disco como el mejor del año? Vamos a ver qué tan bueno es. ¿Le da tiempo? Sí, claro, le da tiempo. ¿Por tiempo le da? Sí, claro. ¿Cuándo salen las nominaciones a Grammys? ¿Noviembre? Noviembre. Entonces, seguro también están lanzando rápido para poder meter. Para poderlo meter ahí. Yo creo. No voy a decir cuál es. ¡Ay, otra vez! No digas eso porque nos ilusiona. Dilo, porque uno se puede equivocar. Es que es un poco mamerto. Dilo. ¿Silvio Rodríguez? Silvio Rodríguez, ya. Tiene a Silvio Rodríguez en el disco. Ahí está, dilo, sabía, ya. Lo sabía. Se llama La Vida Era Más Corta. Ajá. Del reggaetonero Milo J. Ajá. Sí, te fuiste lejos. Sí. Sí, no, pero ha sido un fenómeno reciente, ¿no? Sí, ese disco salió el viernes. Un fenómeno reciente. Para mí el mejor disco del año es La Vida Era Más Corta de Milo J. ¿Te gustó mucho? Uf, bueno. Lloré. ¿Por papá? Por papá, por mamá, por los viejos. Sí. Pero Milo J era Milán, el que estabas hablando la otra vez, o son distintos. No. Milán es un peladito de Medellín. Que está empezando. No, Milo J es un reggaetonero de esos de Argentina. Ya. Pensé que un era trapero. Otra. Ese man se hizo muy famoso con un corrido que hizo con Peso Pluma. Ya sé quién, sí. Hace mucho trap. Es de esa camada. Es el más jovencito de todos. De sí. Duki, de todos esos peladitos que se han pegado. De Catriel, de Paco Amoroso, de... ¿Cómo se llama? De Woz, Milo J, de Nicki Nicole, todos de los esos. Stylers. Sí. Y se hizo un disco este tipo. Hay que escucharlo. Sí, bien. Pero ojo, el disco es bueno, pero si lo oyes solo, te vas a aburrir. O sea, uno tiene que estar acompañado. Tienes que verlo. Ah. Tienes que verlo. Es una obra de arte audiovisual, no es un disco que se pueda desconectar de su concepto visual. Uf, ese concepto visual de ese disco me rompió. La vida era más corta. El corazón. Bueno. Sí, él viene de todo el mundo del Quinto Escalón de Argentina, que era ese grupo de freestylers que está Tiago PZK, el Duki, Nicki Nicole. Y es también de los que explotó con el Visa. Claro, con el Bizarrap, claro. Sí. Él hizo sesión con Bizarrap. Ah, ya vi, la de Silvio Rodríguez se llama Luciérnagas. Pero, uff. Está con... Me mató. He visto mató. Gente comparándolo con Tangana. ¿Qué tan cierto? No me parece tanto. Okay. Lo entiendo la razón, pero ya... Y otro se reencarna. No me siento propio. Y al ver el ocaso, quise ir más despacio. Pero soy un rey. Pero soy un... Cielo nocturno que indica mi turno de irme de aquí. Todas son luces y soles, pero es un embole si no hay donde Tengo unos tatuajes bajo de la piel que dos cicatrizaron y otros se reencarnan. No me siento propio y al perder ocaso quise ir más despacio, que el tiempo no falta. Me rompió el corazón este disco. Claro, no, yo entiendo. Lo de los tatuajes, uff. No, el video. ¿Ah, sí? Bueno, no voy a... tomo la palabra. El video es... Mire, yo creo que esta es una celebración de la vejez. Me parece que para un niño de 18 años estar pensando en honrar a los viejos es... Es muy lindo. ¿Sabe a quién se me acuerda esa canción? Una canción que hizo el rapero Trueno con Nati Peluso. Sí. Que se llama Argentina. Sí. Es... muy similar. Tiene la misma base. La misma. Y también es una letra. Y entiendo. Me parece que es muy fiel a lo tradicional. Sí. Y esto es con todo. Esto no es esa manera de burla, pero es muy chalchaleros. ¿No? Tiene muy ese espíritu detrás. Mamá vieja. No, alma vieja. Ah. Mamá vieja. No, pero la música tiene alma vieja. Sí, sí, claro. Mire. La otra cosa es, entiendo la comparación que le están haciendo con el madrileño, porque el público inicial que se acerca es medio hipster. Entonces pero esto va más allá de esa hipsteridad de chapinero que adora todo lo que pretende. Y no, esto también es... También la critica. Sí, sí, hay una canción de este disco que tiene a Mercedes Sosa. Sí, la última. Claro. Y es, en serio, pero vuelvo y le digo, este no es un jangadero. Disco... Usted se puede sentar a oírlo, escucharlo. Sí. Pero yo creo que este es un disco para ver. Ok. Creo que es un disco para sentarse en YouTube y ver las realizaciones visuales. Las realizaciones visuales son una cosa impresionante. El video de niño le parte a uno el alma. El video debajo de la piel es una, repito, es una celebración y un honor a la gente, a la vejez, a la gente adulta mayor. Me parece que, uff. Ay, qué bonito. O sea, las caras de la gente que está en ese video son sobrecogedoras. No puedo evitar llorar cuando ve ese. Y para mí este es el disco del año por encima de Debí Tirar Más Fotos. Muy bien. Creo que el segundo es de... Sí. Va a escucharlo. Uh-huh. Va a verlo. Abajo, me contaban que el presidente de Sony Music Latin, Afo Verde, fue productor de Mercedes Sosa, que por eso fue que lograron encontrar esta canción en los archivos. También me suena a eso, claro. A esa onda, chalchalero, Mercedes, sí, claro. Sosa. Claro, no, aquí está Mercedes. Acompaña. O sea, esa voz es inédita. Gangadero. Gangadero. ¿Usted es una voz que no se había usado? No. Nunca. Sobre el río es deriva. Mira. Desde el fondo del obraje maderero. Con el anhelo del agua que se va. Son mañanas en la X103.9 FM. Ahí están algunas revisiones de lo que ya va a empezar a suceder, y es hacer las listas de lo mejor de 2025.